Orden público y seguridad ciudadana, es. Funciones. 543. Mantener la paz y la convivencia social pacífica, garantizando la seguridad, tranquilidad y orden público, es. Funciones. 544. Mantener la paz y la convivencia social pacífica, garantizando la seguridad, tranquilidad y orden público, es. Funciones. 545. Prevenir, combatir, investigar y denunciar la comisión de los delitos y faltas previstos en el Código Penal y leyes especiales, es. Funciones. 546. Obtener, custodiar, asegurar, trasladar y procesar indicios, evidencias y elementos probatorios relacionados con la prevención e investigación del delito, es. Funciones. 547. Administrar el sistema de inteligencia policial, en armonía con las normas que regulan el Sistema Nacional de Inteligencia, es. Funciones. 548. Tener pase libre en vehículos de transporte de servicio público, es. Atribuciones. 549. Participar en la defensa nacional, defensa civil y en el desarrollo económico y social del país, es. Funciones. 550. Velar por la seguridad de los bienes y servicios públicos en coordinación con las entidades estatales correspondientes, es. Funciones. 551. Brindar seguridad y protección al presidente de la República en ejercicio o electo, a los jefes de Estado en visita oficial, es. Funciones. 552. Son distintivos de autoridad y mando del personal de armas, la placa insignia, carné de identidad y uniforme reglamentario. 553. Hacer uso de la fuerza de acuerdo a la normatividad vigente, código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley es una. Atribución. 554. Son símbolos de la Policía Nacional del Perú el estandarte, himno institucional y emblema. 555. Son símbolos de la Policía Nacional del Perú el emblema, estandarte e himno institucional. 556. Son símbolos de la Policía Nacional del Perú el emblema, himno institucional y estandarte. 557. Registro de huéspedes de los establecimientos de hospedaje es una atribución. 558. Registro de ingreso de vehículos a talleres de mecánica es una atribución. 559. La denominación de policía es un signo distintivo de uso exclusivo de la Policía Nacional del Perú para efectos de identificación ante la sociedad y autoridades. 560. Se especifican en el reglamento respectivo y son de uso exclusivo de sus integrantes. Los uniformes, distintivos y las divisas. 561. Se celebra una efeméride institucional el 30 de agosto. 562. Practicar y emitir peritajes oficiales de criminalística para efectos de procesos judiciales y otros derivados de la función policial. Funciones. 563. La Policía Nacional del Perú celebra su aniversario institucional con la finalidad de fortalecer la vocación profesional, identidad, doctrina y mística institucional. 564. Dios, patria y leyes. Lema de la Policía Nacional del Perú. 565. La Policía Nacional del Perú celebra su aniversario institucional para fortalecer la vocación profesional. 566. El 6 de diciembre es el día de la Policía Nacional del Perú. 567. El 30 de agosto es día de Santa Rosa de Lima, patrona de la Policía Nacional del Perú. 568. El personal policial de armas y servicios no puede pertenecer ni estar afiliado o tener vínculo alguno con agrupaciones políticas. 569. Se basa en un conjunto de principios, normas, procesos y condiciones que permiten convocatorias, selección sucesiva a cada grado. La carrera policial. 570. La Dirección Nacional de Investigación Criminal y la Dirección Nacional de Orden y Seguridad son órganos de línea. 571. Son aquellos órganos de administración interna que cumplen actividades de apoyo en materia de criminalística, inteligencia y formación profesional. Órganos de apoyo policial. 572. Realizan funciones técnicas, normativas y operativas necesarias para el cumplimiento de los objetivos encomendados a la Policía Nacional del Perú. Los órganos de línea. 573. Son aquellos órganos de administración interna que cumplen actividades de apoyo en materia de doctrina y sanidad para el ejercicio eficiente y oportuno de la función policial. Órganos de apoyo policial. 574. Son aquellos órganos de administración interna que cumplen actividades de apoyo en materia de asuntos internacionales. Órganos de apoyo policial. 575. Son órganos de administración interna que desarrollan actividades en materia de tecnología de la información. Órganos de apoyo administrativo. 576. El Consejo de Calificación es un órgano consultivo. 577. Los órganos de administración interna se clasifican en órganos de asesoramiento. 578. Es un órgano consultivo. Los consejos de investigación. 579. Mantiene una dependencia funcional con la Contraloría General de la República y dependencia administrativa con la Policía Nacional del Perú. El órgano de control institucional. 580. Participar en operaciones de paz convocadas por la Organización de las Naciones Unidas, ONU, y otros organismos internacionales, es una. Funciones.